El arte en las iglesias de México. México cuenta con un gran acervo cultural de arte barroco, almacenado en cada una de las ciudades colonizadas en el siglo XVI en los estados de Hidalgo, Querétaro, Morelos y Oaxaca, entre otros. En ella se guarda gran parte de los detalles que identifican esta época tan importante en la historia del país. Los artesanos indígenas le dieron un carácter único al arte barroco novohispano que encontramos en la arquitectura religiosa. El barroco no se puede entender cabalmente si se excluyen a los artífices que intervinieron en la construcción de iglesias, monasterios y palacios. Entre los que destacan en nuestro país están la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México con su altar de los Reyes, que contiene detalles suspendidos en los frisos, pinturas, en los retablos con los personajes y figuras más importantes de entonces. También están la iglesia de Santa María Tonatzitlán en el estado de Puebla, el convento jesuita de Tepozotlán en el estado de México, la capilla del Rosario en la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Puebla, el convento y el templo de Santo Domingo de Guzmán de Oaxaca y la iglesia de Santa Prisca en Taxco, estado de Guerrero. Los retablos, frisos, estatuillas, pinturas y cualquier tipo de arte barroco resguardado en los principales altares de la cultura mexicana fueron elaborados por manos mexicanas, independientemente de la influencia española ejercida con su intervención en las ciudades indias. En las obras de arte barroco creadas entonces y apreciadas ahora, se hacen presentes el color, el movimiento, la idea de lo celestial y lo infernal, el gusto por el adorno, el brillo y la apariencia. Facultad de Estudios Superiores Aragón, María Dolores Márquez Miramontes.